contame un poco cómo se dio esta reunión ayer y los alcances justamente de la misma. En realidad nosotros venimos trabajando desde hace ya casi un año con esta mesa de Axel, del kirchnerismo, ¿no? Desde que Axel decidió de alguna manera dar sus primeros pasos a un proyecto. Nosotros estamos muy enfatizados en un 2027. Nuestro proyecto va más allá de estas elecciones de medio término, ¿no? Que sabemos que son muy, muy difíciles por todas las cuestiones que está pasando el peronismo y toda la estructura del kirchnerismo, del cristinismo y del masismo, ¿no? Obviamente nosotros ya venimos con actividades, como vos decías anteriormente, nuestra mesa está compuesta por está representada por las entidades más grandes de Cañuelas, por ambas CTA, por la CGT regional con Lucas Granada. Hay espacios con mucha influencia política en el corredor de la Ruta 3 y en mismo Máximo Paz. Nosotros tenemos representación gremiales, institucionales y políticas, ¿no? Desde hace muchísimos años que venimos trabajando en la política. Y nosotros todo esto lo volcamos a un proyecto que está llevando a cabo Axel. Nosotros siempre dijimos, nosotros siempre apostamos a un marco de unidad. Inclusive nosotros hemos tenido conversaciones con Mario Villalba, que se ha acercado, nos hemos sacado fotos en actividades que hemos hecho en el 1 de mayo. Hemos tenido conversaciones. Por ahí no llegamos todavía pero no es por diferencias propias locales, ¿no? Estos son por diferencias de la cúpula mayor, porque nosotros entendemos, sabemos y comprendemos muy bien que todo se cocina de alguna manera, por llamarlo, ¿no? Se arregla desde arriba hacia abajo. Nosotros desde abajo hacia arriba, nosotros lo único que pretendemos es impulsar a nuestros candidatos, que nuestros candidatos ya están bien referenciados, no necesitamos que como es, que hagamos un paneo o un reconocimiento de quiénes son. Somos los que estamos. Está Flavia Guardia, que hoy Flavia es una concejal que está por terminar su mandato dentro del bloque de la Unión por la Patria. Está Lucía Soria, que viene de un espacio del radicalismo. Colectivo, hoy no me acuerdo, bueno, ahora Fuerza me va a Colectiva. salir la Fuerza Colectiva, que está con su compañero Claudio Moraín. Está Guillermo Penayo, que todos, obviamente, Lucas Granada, que es un pibe joven con mucha capacidad política, con mucha capacidad de diálogo y obviamente con una capacidad de conducción que ya lo ha demostrado desde la CGT, ¿no? Que viene haciendo un proceso muy, muy, muy bueno en realidad. Y Mario Miceli, que desde la CTA y desde el MTL aporta su experiencia. Nosotros anoche, después de un montón de reuniones, obviamente está la gente de Cecilia, con Iván, de cómo es, que representan a una estructura muy fuerte del intendente de Sí, la Avellaneda. Eva Perón. La Eva Perón, ¿cómo es que se llama? Entre Avellaneda Ferraresi, que también es una fuerza, ¿cómo es? Política muy fuerte, ¿no? Con una presencia territorial y administrativa que ¿cómo es? Que tiene presencia en la mesa de negociaciones con Axel Kicillof. A ver, En si ese. yo tengo la información, vos decime si es así o si yo entendí bien. Si hay lista de Movimiento de Derecho al Futuro sin la unidad con el cristinismo, con el kirchnerismo, digamos, hoy algo parece algo difícil, el candidato del espacio de ustedes sería Sebastián de Michelis. Si hay una lista de unidad y en Cañuelas va una sola lista por el peronismo, el candidato a acercar de ustedes para esa lista de unidad sería Lucas Granada. Exactamente. Lucas, podría ser Lucas o un. Teniendo en cuenta que hay 2 meses en Cañuelas, esta Sí. situación del Movimiento Derecho al Futuro, Pablo. Sí, no, lo que yo te estaba diciendo, que nosotros sería una postura muy infantil desconocer la figura de Mario Villalba o de Chema Martínez, que son los más representativos del espacio de la otra mesa, ¿no? Sí, reconocemos la trayectoria política, institucional y social de Mario Villalba, puede ser también un buen candidato, la mesa está abierta a cualquier discusión, nosotros no estamos peleados con nadie, porque nosotros tenemos bien identificado quién es el enemigo en este caso, uh-huh. ¿sí? Que es el gobierno que lleva a cabo Milei y todas las prácticas que está llevando a cabo y todos los secuaces que tiene a nivel local y a nivel provincial y a nivel nacional. Nosotros acá en Cañuelas sabemos quiénes son los que votan en contra de todo. Los que votaron en contra del presupuesto, los que votan en contra a favor de la, como es, de los que condenaron a Cristina, una que nos pareció a nosotros una condena injusta, ¿sí? Nosotros sabemos bien quiénes son nuestros aliados, quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. Y la otra mesa también son nuestros amigos y son nuestros compañeros. Uh-huh. Hay diferencias de metodología, nada más. Eso es lo que nos separa a nosotros. No hay diferencias ideológicas, no hay diferencias que nos puedan separar de un proyecto político. Tenemos bien en claro, ellos también tienen bien en claro cuál es el proyecto político. Hay diferencias que nos vamos a sentar en su momento, en los próximos días, ¿no? Porque se está resolviendo. Ahora nos esperan, nos están diciendo que esperemos hasta el miércoles que viene, después del 9 de julio, sí. que hay otra cumbre entre el PJ y el macismo. Nosotros estamos en condiciones de negociar con quien tengamos que negociar. En buenos términos te digo negociar, ¿no? Sí, claro. En la política se negocian y nos ponemos de acuerdo. Y en si esa... nosotros tenemos que ir en una lista de unidad con Marisa y una lista de unidad con el macismo, vamos a ir a una lista de unidad. Pero siempre poniendo en claro quiénes van a ser nuestros candidatos. Arriba está en discusión, digamos, cómo se da en esos lugares en la lista, teniendo la preponderancia del kirchnerismo por un lado, el macismo uh-huh. por el otro y el kicillofismo de esa manera. Uh-huh. A nivel local, ¿qué lugar debería ocupar el kicillofismo en esa lista de unidad con todos los sectores con adentro, como decías vos, con Marisa y con el macismo? Y nosotros, queda bien en claro a nivel personal y a nivel de grupo, queda bien en claro que nosotros llevamos una fuerte convocatoria territorial, uh-huh. queda bien en claro. Tenemos una fuerte convocatoria política, eso tiene bien en claro. Y tenemos una fuerte experiencia en la política. Y nosotros, es decir, lo vamos a discutir, obviamente, uh-huh. pero nosotros necesitamos plantear personas jóvenes con proyectos, con ganas de participar en política, que tengan experiencia en la política, en lo gremial, en lo social. Y nosotros tenemos todo eso. Nosotros okay. tenemos todo eso. Y nos sobran, compañeros, porque tenemos una mesa llena de cómo es, llena de espacios. Uh-huh. Es decir, nos sobran, compañeros. ¿Y qué lugares van a pedir? Nosotros para pedir hay que pedir el primer lugar. Del, y después directo. Se discutirá. Es decir, hoy lo que están haciendo política es Marisa, Gustavo, la gente... a ver, vamos a poner la cabeza a Marisa y después los que están haciendo política, ¿en serio? Somos la mesa de Axel, después el macismo, no sé dónde está, no sé, la verdad que no sé, ocupando cargos públicos, no sé, no nos interesa. ¿Sí? No nos interesa tampoco pelearnos con ellos. Uh-huh. Pero nosotros tenemos bien claro qué vamos a aportar nosotros. Nosotros vamos a aportar territorialidad y vamos a aportar un caudal de gente que va a ir a votar. ¿Sí? Pero a esa gente hay que convencerla primero. ¿Cuál es el mejor proyecto? Nosotros no podemos salir a la calle, ¿sí? Si no tenemos en claro cuál va a ser bien el discurso. ¿Sí? Sí. ¿Qué significa tener comando electoral propio y qué significa, en este caso para vos, ser justamente el jefe de la campaña de este espacio político? No, nosotros siempre nosotros a donde haya que nos haya tocado, como es participar en política, nosotros siempre tuvimos un espacio físico propio, siempre nos manejamos, como es, Gustavo ha tenido sus locales en la calle Libertad, yo he tenido los locales en la calle 9 de Julio, las últimas elecciones nos hemos separado también y hemos aportado muchísima gente desde el barrio Los Aromos y nosotros tenemos que tener entidad propia, ¿sí? Más allá que estemos en un proyecto, en el otro proyecto o en el mismo proyecto, nosotros tenemos que tener un espacio físico propio, ¿sí? Porque nosotros necesitamos hacer nuestra campaña y obviamente después, en el momento que haya un acuerdo, obviamente que vamos a estar todos trabajando a la par, pero cada uno desde su casa, ¿sí? De donde se sienta más cómodo. ¿Y vos? ¿Qué te parece esto de jefe de campaña? No, yo ya he tenido varias jefaturas de campaña. En el 2005, 2007 y parte de 2009, yo fui el primer jefe de campaña del Frente para la Victoria. Después cuando Mario fue candidato a intendente con Sabatella, también fui jefe de campaña, así que es una práctica que ya la tengo, estoy bien aceitado en eso, y me gusta estar en la calle, me gusta estar presente en la calle, me gusta la noche, es decir, por más que hoy esté en las redes, que sea otro ejercicio de la campaña, la calle no se ha perdido nunca, los paredones no se pierden, las pegatinas no se pierden, los pasacalles no se pierden, y las caminatas, nosotros no somos de repartir eso que quede en claro, no somos de repartir muchos papeles y eso, boletas, nosotros somos más de hacer reuniones y caminar la calle convenciendo a la gente cuál es el mejor proyecto. Pablo, gracias por tu tiempo y bueno, la seguimos prontamente. Cuando... Sí, seguramente nosotros en los próximos días vamos a estar haciendo la inauguración del local, que es un local hermoso ahí sobre la calle Hipólito Yrigoyen, entre Libertad y Rivadavia, con una presencia también provincial, y desde ahí nosotros calculamos que ya en los próximos 7-8 días